¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallu. Este programa que te acompaña en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. También saludamos, como siempre, a toda esa audiencia que nos escucha desde la comarca de la Sidra a través de Radio Pra y a la gente que nos escucha en los podcasts, en los programas grabados, enlatados, esos que te puedes llevar a cualquier parte contigo para, bueno, pues que te hagan compañía y que aproveches el tiempo también escuchándonos. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de ti confiar, de ser contigo. Nuestro en lo vulgar, cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de ti confiar, desde contigo tú decidiste dejar lo nuestro en la nada. Y como siempre, Maravallu, bueno, pues intenta acercarte a algunas de esas historias que se oyen poco en los medios convencionales y que están ahí, que están vivas, que están relucientes. En esta noche de comadres, que seguramente muchas estaréis comadreando por ahí y celebrando esta fiesta de mujeres, de comadres, pues también nuestro Maravallu va a tener una parte feminista importante. La primera parte del programa hablaremos de la radio 8 del 8M, esa iniciativa que el año pasado surgió durante el propio 8 de marzo con 10 horas de radio y que este año se ha convertido en unos podcasts que se van publicando cada martes desde el pasado 21 de enero hasta el próximo 8 de marzo, donde, bueno, pues finalizarán. Te hablaremos de ese tema y te hablaremos también de la situación de las personas en busca de refugio en las fronteras europeas. Pero empezamos con un poco de música. Abogada, camarera, cantante, nacimos mujer. Con falda, pantalón o cerveza nos debes respeto. Este es mi cuerpo. Promenons-nous dans les rues, les pays, annoncer la couleur. Nous sommes toutes libres, debout et en cœur. Te lo digo y de nuevo, no es no. Es andiso. Zerbitzari, kantari, emakumeia jo gara. Gona praka gara, gardo batekin errespetua nahi dut. Guberdina gara, landa seksuan. Zut eta berriro

Pues ahí sonaba la voz de Celia Bisoul, esta rapera y poetisa madrileña que ha lanzado recientemente este tema nuevo, Señor Slam, producido por Dos Pasos y grabado, mezclado y masterizado por Ozón. Como da a entender su nombre, se trata de una crítica, un retrato irónico de los micromachismos en clave de Lofi. Celia nos muestra este nuevo sonido como fruto de su primera colaboración con Dos Pasos, un sonido distinto al de temas como Tête Froid, que se incluyó en su disco anterior, y Calisto. Y como te decíamos al comienzo del programa, pues te vamos a hablar de esa radio del 8M, del 8 de marzo, que ya está funcionando en una iniciativa distinta a la del año pasado. Si el año pasado el grupo de comunicación de la Comisión 8M de Madrid decidió realizar un programa en directo durante 10 horas a lo largo de la huelga feminista del 8M, este año han lanzado pues unos pequeños podcasts de una media hora de duración con distintos temas para, bueno, pues por un lado ir preparando el ambiente para ese 8M que se aproxima, y por otro lado también pues para tratar los temas que dentro del feminismo están vigentes y están presentes. Así que vamos a escuchar uno de esos podcasts, el último de ellos, que va referido a las fronteras, y también, bueno, los anteriores fueron el primero de ellos, cómo se organiza el 8 de marzo, el segundo, violencias machistas, el tercero, barrios y pueblos de Madrid, el cuarto, economía feminista, y este último, como te decimos, que lleva por título Fronteras, y que, bueno, pues aborda distintos temas relacionados con la migración, con el antirracismo, con la decolonización y bueno, con muchos temas que vamos a escuchar a continuación dentro de ese podcast. Sonora. Revueltas. Sonora. Revueltas. Sonora. Revueltas. Sonora. Sonoras y revueltas. Revueltas. Sonora. Revueltas. Sonoras. Revueltas. Sonoras y revueltas. Un podcast de Radio 8M. Salud, compañeras. Estáis escuchando Sonoras y Revueltas. Bienvenida, Radio Oyentas, al podcast de Radio 8M. Y seguimos de revuelta feminista con acciones en diferentes barrios y pueblos. Deconstruyendo el amor romántico con la tapa por la mujer precaria, con la caravana feminista por la Sierra Noroeste, con las diferentes reuniones de trabajo hacia el 8 de marzo y la celebración este fin de semana del encuentro Feminismos Antirracistas. Un interesante espacio donde compartimos y debatimos en diferentes mesas de diálogo sobre educación, economía y trabajo, racismo institucional y vivienda. Hacia un 8M antirracista, más de 300 personas de diferentes colectivos nos reunimos para poner en común experiencias y luchas. Algunas de las conclusiones y reivindicaciones de las mesas fueron el derecho a la jubilación y al paro para todes, la ratificación del convenio 189 para regular la situación laboral de las empleadas del hogar, la derogación de la ley de extranjería, la puesta en marcha de políticas públicas que pongan los cuidados en el centro, el desarrollo de competencias interculturales y el cierre de los CIEs. También analizamos el racismo institucional proveniente de una estructura colonialista que se consolida en el actual sistema neocolonial, que nos lleva a aceptar, en primer lugar, nuestra condición de personas racistas para empezar a deconstruirnos. Las compañeras migrantes denuncian las políticas de asistencialismo en lugar del reconocimiento de sus derechos, al igual que se ha de tener en cuenta la situación de las mujeres gitanas. Y desde la mesa de educación se hizo hincapié en realidades como que más de la mitad del alumnado migrante abandona las aulas en secundaria y solo el 2% llegan a la universidad. Las compañeras dejaron claro que no tener papeles no significa no tener derechos humanos. Terminamos con una cenita y con varias actuaciones para visibilizar las realidades de compañeras y compañeros migrantes. Y de esto hablamos hoy en Sonoras y Revueltas, de las fronteras exteriores que están construidas sobre el gueto del bienestar eurocéntrico, expoliando al sur global, produciendo situaciones económicas, bélicas, sociales y ambientales insostenibles que obligan a muchísimas personas a migrar. Te lo contamos aquí, sumando las voces de quienes luchan desde colectivos antirracistas, dándonos voz a través de estas ondas radiofónicas. También queremos contar contigo, así que escríbenos al 622-73-5817. Y recuerda que puedes seguirnos a través de Feminismos Madrid en Instagram, Facebook y Twitter. Llegamos al quinto episodio de Sonoras y Revueltas con nuestro documental sonoro y nuestro diccionario feminista sobre qué es la interseccionalidad. Mantenemos un interesante diálogo con diferentes compañeras y compañeros sobre decolonialismo, racismo institucional, la transfobia, entre otras cuestiones. Y escucharemos algunos de los más de 1000 motivos por los cuales estamos de revuelta. Seguimos tejiendo redes. Último aviso a los señores pasajeros del vuelo 7399 con destino Barcelona. Embarquen urgentemente por la puerta número 11. Last calls for passengers on flight Ryanair 7399. Please proceed. Bienvenido al Ministerio de Justicia. Si su llamada está relacionada con el certificado de delitos de naturaleza sexual, pulse 1. Si su llamada está relacionada con la consulta de expedientes de nacionalidad española por residencia, pulse 2. Si su llamada está relacionada con otra consulta, pulse 0 o espere. Nuestro pequeño diccionario de la lengua. La lengua. De los feminismos autónomos. Muérdete la lengua negra que te cuelga como si perra fuera. Buscando maneras, no busques maneras de entrar, no entres más. La interseccionalidad es una teoría que cuestiona la homogeneidad del concepto mujer y que pone de manifiesto las maneras en las que cohabitan en cada una de nosotras identidades múltiples. Los sistemas de opresión, como el capitalismo, el supremacismo blanco o el patriarcado, están conectados y, por lo tanto, operan de manera conjunta. Una mujer racializada no es discriminada por ser mujer, por un lado, y por ser racializada, por el otro, sino por ser mujer racializada. Cuanto más se acerque una persona al sujeto hegemónico, hombre blanco, heterosexual, rico del norte global, más privilegios tendrá, y cuanto más se aleje, más opresiones deberá enfrentar. Por eso, desde los márgenes, las disidencias de género, las racializadas, las migrantes, las personas con cuerpos diversos y sexualidades no normativas, las musulmanas, las budistas, las personas de países periféricos o las que luchan por tener un Estado, las indígenas, las afrodescendientes, las personas de clases populares y castas bajas, denuncian al feminismo hegemónico, blanco y liberal, que nos dice cosas como: quiero la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Las mujeres le deben todo al liberalismo, al capitalismo y al crecimiento económico. Porque el progreso que ha hecho la mujer, todo el cambio que ha experimentado la mujer, están íntimamente ligados al progreso económico, a la tecnología y a la ciencia. Un marco jurídico donde se respetan los contratos, donde se defiende la propiedad privada, justicia, donde se defiende la integridad física y la vida de las personas, es lo mejor que nos ha podido pasar a las mujeres. Yo creo que el capitalismo es el mejor amigo de la mujer. La interseccionalidad nos ayuda, por lo tanto, a entender las identidades como espacios de empoderamiento, en conversación y disputa permanente, y a construir feminismos que nos interpelen a todas. Estamos en el quinto podcast de nosotros, de Sonoras y Revueltas. Estamos en el eje de fronteras y hoy estuvimos cubriendo un evento muy interesante, muy, digamos, polémico, muy diverso, que se llamó Feminismos Antirracistas. Estuvimos en el espacio de Eva y ahora estamos compartiendo con varias de sus protagonistas que fueron parte de las diversas mesas de trabajo. Entonces las quiero saludar y las presento a cada una y estoy muy agradecida que forman parte de este podcast, ¿no? Tenemos a Katy Soluzano, que estuvo en la mesa de trabajo y economía y forma parte del Comité de Migrantes Racializadas 8M. Hola Katy, ¿cómo estás? Hola Yaneli, encantada de estar aquí. Efectivamente, soy parte de la Comisión Estatal de Migración y Antirracismo y también como migrante participo en varios colectivos de apoyo, sobre todo a mujeres en condiciones de extrema precariedad, como son las mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados. Pues muchas gracias, Katy. Bueno, sigo presentando. Tenemos a Migrantes Transgresores, tenemos aquí a Leticia Kimi y a Alex Aguirre. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Yo soy Kimi, ecuatoriana. Estoy también formando parte de Migrantes Transgresores y del colectivo AYU. Vengo también formando parte de una comunidad que genera procesos colectivos y también reflexiones en torno a la modernidad y colonialidad y nuevas espiritualidades desde los cuerpos trans. Y desde ese punto de vista, pues hacemos un fuerte cuestionamiento al feminismo en tanto mujeres. Intentamos que de alguna forma el feminismo por lo menos se ha mirado un poco más ampliamente, aunque no es una categoría que nos sirve mucho a nosotros, pero ha servido algo tampoco. Entonces está en constante tensión para nosotros. Pues muchas gracias, vamos a seguir comentando sobre el trabajo que realiza su proyecto. Y tenemos también a Janet Tineo, que es del espacio afrofeminista. Hola Janet, ¿cómo estás? Hola, contenta de estar aquí y de conversar un poco sobre temas que apasionan. Ah, qué bien. Pues yo también estoy muy contenta, estoy un poco nerviosa, es mi primera entrevista para Revueltas y Sonora, pero estoy contenta de formar parte del equipo de, digamos, un poco de comunicación de los 8M, es mi primera vez. Bueno, lo primero quería preguntarles un poco, digamos, vamos a empezar con Katy, ¿qué se pudo ver en la mesa de trabajo? Digamos que tú fuiste una de las voces que estuvo presente, pero, digamos, ¿cuáles fueron las problemáticas un poco que pudiste contratar en, digamos, los distintos proyectos que se presentaron, ¿no? Y, bueno, y en el caso particular del tuyo, que nos converses un poco sobre él. Bueno, dentro de nuestra mesa, cuyo eje, digamos, de partida era el trabajo, la vivienda y la precariedad, partimos de una constatación. Hay una lucha común, en tanto que mujeres, porque estamos, definitivamente así se constata, la parte, digamos, de la escala en el ámbito laboral más bajo, con salarios más bajos y todo lo que implica ya en la estratificación laboral. Sin embargo, se hizo mucho hincapié y mucho énfasis es que las mujeres migrantes, dentro de, digamos, de esta precariedad, asumimos todavía más en una situación de mayor precariedad y mayor vulnerabilidad. las condiciones de vida en este país, no solamente por el hecho de ser mujeres y asumir trabajos que tienen que ver con pues la división sexual de trabajo, como es el tema de los trabajos de cuidados y el hogar, sino también con el modelo de inserción laboral y con el modelo de atención a la diversidad que hay en este país, específicamente en la Comunidad de Madrid, que hemos analizado y hemos entendido que está muy poco desarrollado en sus competencias. Entonces, en ese sentido, una cosa que por ahí pudimos analizar y resumir también es que dentro de la estructura de oportunidades en el ámbito laboral, las mujeres migrantes estamos muchísimo más precarizadas, muchísimo más, nos situamos en una escala muchísimo más baja, digamos, en el acceso a recursos que el resto de mujeres autóctonas. Ya, yeah. Y dentro del, digamos, que ¿tienen algo preparado para el 8M o tienen, digamos, actividades programadas más allá del 8M? Mira, una de las actividades que, bueno, ya se comentó, que es la, creo que es reivindicativo, el hecho de que hagamos por primera vez desde el Comité 8M una protesta en frente del Congreso reivindicando la abolición de la ley de extranjería, cuyo, digamos, instrumento de sometimiento y de precarización de la vida de muchas personas, de la cual parten, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un punto de partida. Y también, dado que era una mesa en la que se encontraban muchas compañeras que llevan años en la lucha de reivindicación de los cuidados y del trabajo del hogar, se hizo un llamamiento también a apoyar estas luchas de reivindicación por los derechos de estas mujeres que verdaderamente se encuentran, ya lo digo, en una condición de alta y extrema precariedad. Entonces, ellas también llamaron a, por ejemplo, acompañar la reivindicación que hacen el 30 de marzo, el Día de las Trabajadoras del Hogar y los Cuidados, también las compañeras de las Kelly, que entendemos que sí, o sea, es una situación, la precariedad que se vive en ese ámbito laboral del tema de los hoteles y el tema de las camareras de piso, muy fuertemente afectado por la precariedad y del cual también pues participan ampliamente las mujeres migrantes. Entonces, en muchas de esas luchas lo que se hizo fue un llamado a que esas alianzas se materialicen en los acompañamientos de las reivindicaciones en las calles y que se vea la fuerza del movimiento feminista apoyando las reivindicaciones de las mujeres migrantes y racializadas. Pues, guau, muchas gracias. Vamos a hablar un poco con Alex y vamos a hablar un poco con Leticia, que son parte de Migrantes Transgresoras y que no estará en el 8M. ¿Por qué? Ah, sí, me viene ahora lo que dijiste en un principio en la presentación de polémica, cuando hablamos de feminismo ante racismo. No sé si ponerle justo el por qué no quiero estar. No, es que no, ¿por qué quiero no estarán? ¿Por qué no estarán? No sé si, por eso te decía, tal vez no sé si de nombrar como polémica o transfobia. No he tenido episodios al ir con una compañera trans, una compañera negra trans al espacio del 8M en 2017-2018 y no dejarnos entrar en el bloque de, entre comillas, mujeres. Entonces nos hemos tenido que retirar. Entonces eso me causa mucha extrañeza a qué posibilidades tengo ahora de que no tengamos líos en que nos permitan entrar a ese eje, porque obviamente es como muy, no sé si solo biologicista, de que haya mujeres, porque ni siquiera se menciona a las bolleras, a las pájaras, a las personas trans, depende de qué tan binarista seas y no, y si que pasas o no. Y lo vas a intentar, lo van a intentar ustedes. Puede ser como no, ahí sí ya no te puedo afirmar ahora. Lo que sí me gustaría es como visibilizar, y gracias por esto, porque la verdad nos afecta enormemente y nos causa malestar, ¿sí? Y a mí capaz que ya no, que ya soy activista viejo, pero hay muchas chicas jóvenes que están acudiendo y compañeras trans que están viniendo a los espacios y que posiblemente sí quieran participar. Pero al ver tal discriminación y transfobia envuelta también de racismo, entonces no sabes a qué atenerte. Yeah. No sé si Kimi quiere agregar algo más. Sí, Kimi, bueno, comenta un poco sobre eso, qué te parece, pero también un poco del trabajo que hacen, digamos, en Migrantes Transgresores. O sea, yo creo que dentro del movimiento feminista hay un... Eso es una problemática. El sujeto que viene de una noción más teórica, ¿cuál es el sujeto de los estudios feministas? Entonces, siempre se ha dicho que son las mujeres quienes mantienen este movimiento, y sin duda alguna yo no les voy a quitar el mérito. No obstante, dado los siglos que han pasado a partir del movimiento, este tiene varias expresividades, el movimiento feminista como tal, y aún aquí, por lo menos en Madrid, considero que desde una posición política hacia afuera no se ha generado este paso. Y creo porque, no lo sé, pero sospecho que tampoco al interior del movimiento feminista en Madrid se ha planteado el tema de los cuerpos trans o de los cuerpos lésbicos o gays, más allá de este sujeto hegemónico mujer biologicista en el centro del debate y de los estudios feministas en España o en Madrid. Entonces yo creo que eso es una tensión que ha sido presente ya varios años. Y emigrantes transgresores, que digamos que enfocados y quizás un poco con eso mismo, ¿qué hacen ustedes para, digamos, visibilizar no solo su trabajo, sino también, digamos, su manera de ver el mundo, digamos, todo este grupo de discriminaciones a que, digamos, a que están sometidas, ¿no? No exactamente en el movimiento del 8M, hemos dejado de participar los años anteriores. No sabemos si participaremos este año como migrantes transgresores, ¿sale? O sea, sin duda va a salir un grupo racializado, pero así como que nosotros como trans, no sabemos si vamos a armar un grupo, un eje, como lo hemos hecho en otras ocasiones, también haciendo una crítica al interior del grupo Transmaricabollo o disidente sexual del 28J, donde en el 2017 precisamente irrumpimos la mani de personas LGBT solamente blancas o grupos alternativos solamente blancos con un potente grupo antirracista al interior del movimiento de disidencias sexuales. Entonces, esto es una tensión que está allí, no es una cuestión resuelta y por lo tanto yo creo que dependerá en su momento de nuestras fuerzas dinámicas para aguantar un posible rechazo dentro de una manifestación tan grande. Entonces, eso. Pues Janet, quería tú formaste parte de esta mesa de racismo institucional y quería empezar, digamos, un poco que, porque digamos nuestro público es variado, es heterogéneo, un poco que nos definiera qué significa racismo institucional, cómo, digamos, lo podemos definir, digamos, de manera breve, de manera, digamos, que las personas se sientan, digamos, como lo que comprendan, ¿no? Un poco la magnitud de esto. Uno podría decir de manera muy breve que racismo institucional es todo lo que nos rodea, como todas las prácticas, todos los discursos, todo lo que sucede a nuestra que afecta a nuestra vida, nuestros cuerpos, nuestras emociones, nuestra espiritualidad, nuestra sexualidad, nuestra vida cotidiana en sí, todo lo que envuelve un discurso y una práctica que pone en el centro la negación de nuestra existencia. Entonces, yo creo que el racismo institucional es una cosa estructural, tiene que ver con cómo se ordena el mundo, poniendo en el centro la idea de que lo humano es, humanidad es igual a blanco, ¿no? Europeo, hombre, hetero, cis, todas estas, adulto, todas estas cuestiones que tienen de racismo institucional, diríamos que son todas las prácticas que tienen que ver con discriminación racial. Hablando, por ejemplo, del plano del trabajo, hablando de esta división sexual del trabajo, una división sexual del trabajo que es una división racial del trabajo también. Entonces, es como toda esta forma en que se organiza el mundo en todos sus planos, desde las políticas sociales, las políticas económicas, las políticas de movilidad, las políticas educativas, las políticas, todo el plano, digamos, de cómo se organiza la realidad social. Y a partir de ahí hay unos cuerpos que tienen el acceso y la vida garantizada, y hay otros cuerpos que entran a ese ámbito de la cultura que queda fuera, ¿no? La cultura tiene como un adentro y un afuera. Entonces, el racismo institucional, de una u otra forma, nos pone en los bordes, en los límites, en la frontera o por fuera, digamos, de lo que la cultura define como quién puede estar dentro, ¿no? Entonces, todas esas prácticas, todos esos discursos, ¿no? Eh, A mí algo que me llamó la atención en esta mesa es el tema de las alianzas, que digamos tú un poco hablaste sobre eso, ¿no? Hasta qué punto, digamos, diversos o un grupo de grupos, digamos, grupos racializados pueden establecer alianzas con otros grupos. ¿En qué momento se pueden efectuar estas alianzas y qué condiciones deben haber para que ellas existan o se establezcan? Yo creo que es una pregunta pertinente, pero que es una pregunta que siempre nos hace el mundo blanco. Entonces tenemos que ir como con cuidado respecto a cómo establecer puentes que nos faciliten unas posibilidades de existencia en esas alianzas, porque lo que experimentamos con las alianzas es que es como una demanda a que ya se hagan, a que ya operen, a que hay como una compulsión a que nos juntemos. Pero siempre que nos juntamos, como por ejemplo en este encuentro, todavía no lo puedo procesar porque acaba de pasar, pero indudablemente hay momentos dentro de una conversación que son tensos y son densos, porque estamos hablando de muchas realidades que no pasan por la historia de la piel ni por la memoria, ¿sabes? Y que estamos hablando de unas vindicaciones, unas reivindicaciones, unas formas de entender y de convivir la realidad que otros cuerpos, por sus privilegios y por su ubicación en el mundo, no la viven. Aunque pretendan vivirla, aunque sean empáticos, aunque estén cerca, pero no le toca. Entonces, ¿cuál es el papel de la gente blanca o quienes habitan la blanquitud en este proceso, ¿no? En este proceso de construcción de alianza. Nosotros ahora estamos en esos momentos de coaliciones de color, o como se llamaban para el feminismo negro en la época de los 80, y es esta posibilidad de encontrarnos las personas racializadas desde nuestras distintas geopolíticas, encontrar formas de dialogar entre nosotros, para nosotros, con un lenguaje en el que la violencia no es lo normativo, porque aún en los espacios feministas, por más buena voluntad que haya, hay una distinción siempre. Y en las prácticas del feminismo eurocentrado, y en su discurso, y en su genealogía, y en sus categorías, siempre nos van a colocar en una posición de otredad, de subalternidad. Entonces, a las alianzas, a ver, en este mundo nos necesitamos para sostenernos, ¿no? Yo quiero pensar que es posible construir sororidades, solidaridad, yo no sé cómo llamar a esas palabras que hagan posible la creación de mundos justos, ¿no? Dentro de los múltiples mundos y realidades que vivimos. Pero no hay que apurarse tanto, ¿sabes? Hay que trabajar mucho las relaciones para que al interior de la relación con el movimiento feminista más hegemónico, más blanco, más eurocentrado o el feminismo conocido, nos repita. No haya una práctica de repetición de actos violentos hacia nuestras historias, hacia nuestras prácticas, hacia nuestras formas de operar y de hacer, hacia nuestras preocupaciones y demandas. Porque, por ejemplo, la apuesta por hablar de la ley de extranjería. Si hay una mani que está con la violencia y otra por la ley de extranjería, ¿hacia dónde se mueve el feminismo? Es lo que hemos estado debatiendo estos últimos años y poniendo en cuestión. O sea, ¿hacia dónde se mueve el feminismo conocido? ¿Cuáles son sus agendas? ¿Cómo se tematiza la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, la violencia de género? Cuando se habla de violencia de género, ¿cuál es el cuerpo que se pone en el centro? ¿Sabes? ¿Cómo se criminalizan nuestras comunidades? Y en nuestras comunidades, para resistir, entran los hombres, entran los niños, entra todo el mundo, porque no podemos vivir solas. Nos necesitamos para sostener y para generar lazos. Y claro que al interior de nuestra comunidad hay que hablar de patriarcado. Claro que hay que hablar de las prácticas de una masculinidad que es hegemónica también y que es violenta, producto de la colonialidad. Pero el punto de entrada del feminismo suele ser bastante otrificante, fronterizante, ¿sabes? Casi toda la leyenda que tenemos de feminismo es un feminismo blanco, europeo, todo lo que conocemos. La historia del feminismo, ¿cómo se narra? Y bueno, en ese sentido el feminismo negro es una política, es una apuesta, es una filosofía, una epistemología que ha estado ahí siempre. Y cuando llega al mundo blanco se expropia, se toman las categorías, se toman las autoras, se toman nuestras experiencias. De eso estábamos debatiendo. No es fácil, ¿eh? No, y digamos que es una discusión a largo plazo, continua, sí, y sistemática, ¿no? Bueno, yo les agradezco que hayan estado aquí, les agradezco, bueno, que hayan formado parte de este día, de este evento, y bueno, si tienen algo que agregar, algo que crean que sea importante, bueno, Katy, dígame. Estoy totalmente de acuerdo con ella. La cuestión, digamos, situándola de manera pragmática en la realidad, ¿no?, del racismo institucional, se materializa de muchas formas. Y una, estamos de acuerdo en que se traduce en ventajas y desventajas para unos y para otros, en ventajas debido a sus privilegios arraigados en el paradigma, ya sabemos, tal. Pero ¿cómo vemos eso? Yo siempre pongo ejemplos que para mí lo dicen todo, ¿no? El sistema de discriminación, por ejemplo, en la segregación que hay ya en Madrid, por ejemplo, en el acceso a la vivienda. Ahí tendríamos que ver, y también lo que dicen las compañeras, en el tema, por ejemplo, también con las personas trans, con las personas que ejercen otro tipo de identidad. De identidades, y que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, nosotros vemos que el tema de la vivienda es una problemática a nivel estatal, sí, pero es una problemática que tenemos que situar y dentro de ella ver cómo nos afecta a nosotros. A nosotros no solo nos afecta porque no tenemos a veces los recursos y las garantías suficientes para acceder a vivienda, sino también por la discriminación basada en los estereotipos arraigados que tienen que ver con el racismo, con la idea de que si eres negro, si eres esto, a ver si eres... O sea, con una serie de estereotipos basados en el imaginario del paradigma colonial que se ha creado en torno a las personas migrantes. La ley, digamos, de extranjería, para mí, es la a nivel como institucional lo que recoge de manera formal todo un contenido de estereotipos basado en el racismo y todo ese imaginario que luego se traslada a las leyes y, por tanto, a las instituciones. Pero que eso tiene que empezar a trabajarse desde las escuelas, desde la educación, porque si no, esto no lo vamos a cambiar, ni aún cambiando la ley, aunque tenemos que cambiar la ley. Claro. Yo añadiría algo nada más de qué cuerpos importan, ¿no? Que me parece tan importante esa frase, que de trabajarla dentro del movimiento también, porque no digo que se ha tomado varios años y está muy bien, por supuesto, todo lo que se hace dentro del 8M y por la manifestación y todo, pero como que ya hay que incluir otro, ¿no? Hablar del tema de racismo no es solo hablar o ponernos como una cuota o para que leamos el manifiesto el día, para que nos vean una foto. No, sino se trata mucho, mucho más allá, mucho más allá. Y terminar con esta muerte social que hablaba antes, de la ansiedad, incluso trans. Entonces, poder terminar con eso y de que todos los cuerpos importen de verdad. No, solamente una cosita crítica. Y tiene que ver, escuchándonos nuevamente y con lo que hemos hablado hasta ahora, es que creo que hemos dejado de participar en los procesos colectivos de demandas del 8M, incluso en algunos momentos nos hemos replanteado si en el marco de las disidencias sexuales, es precisamente porque sentimos que somos la cuota dentro de movimiento en general. Es decir, vamos a ser guay si están las migrantes, ya no nos van a decir nada porque ya tenemos un párrafo en el discurso público que va a prensa. Y con eso basta. Entonces, porque solamente nos llaman para eso y ya después todo el año no se debate nada en la agenda. Y lo que me resuena mucho, lo que tú dijiste, Janet, con respecto, o sea, miren la agenda que están proclamando las feministas y miren nuestra agenda. Y decirles a las blancas, para nosotros no es posible la agenda feminista blanca si no se pone racismo. La gente blanca sabe cuál es nuestra agenda. La pregunta es, ¿por qué necesitan alianza de nosotros? ¿Para qué? O sea, yo primero le preguntaría a la gente blanca que constantemente nos demanda alianza. Es una reiteración en todos los espacios y yo me pregunto, ¿para qué quieres aliarte conmigo? Tú conoces mi agenda. Hemos venido trabajando nosotros como historia 3 años, pero esto es un movimiento que viene muchos años atrás con mucha otra gente. ¿Y por qué ahora sí y antes no? ¿Cuál es tu interés? Entonces, yo creo que ese interrogante para nosotros está allí. Si tenemos nuestra agenda, si la han percibido, si la han olido, pues, ¿qué van a hacer ustedes de la agenda que nosotros tenemos? ¿Dónde se van a plantear? Y no nos demanden alianza. Ven y pon el cuerpo. O sea, ¿qué más quieres saber de las alianzas? Preguntaría yo al movimiento feminista. Bueno, es un debate es un debate que está, digamos, bueno, que tiene continuidad, porque digamos que las luchas continúan. Y les agradezco nuevamente, nos hemos extendido un poco, pero estamos muy contentas de que hayan aceptado a ser parte de nuestro podcast, Sonoras y Revueltas. Y las convido, digamos, a que nos sigan en nuestras redes sociales, Feminismos Madrid. Y bueno, muchas gracias de nuevo y nos vemos pronto. Gracias. Hola, llegamos al quinto episodio de Sonoras y Revueltas y hoy hablamos de fronteras, de migración, de derechos. Aquí te contamos algunas de las razones para la revuelta feminista. Hacemos esta revuelta para que se reconozca y garantice el derecho a migrar como parte de los derechos humanos, porque miles de mujeres nos vemos obligadas a dejar nuestro lugar de origen por causas económicas, sociales, políticas, ambientales o conflictos armados, o debido a políticas coloniales, neoliberales y racistas del norte global. Hacemos esta revuelta para que cese la criminalización policial de las personas migrantes y de las mujeres en las luchas sociales antirracistas, para que podamos hacer nuestra vida cotidiana sin temor a identificaciones, redadas o detenciones arbitrarias. Hacemos esta revuelta porque la política de cierre de fronteras expone a mujeres y niñas en constante tránsito a una mayor vulnerabilidad, siendo forzadas a cruzar por vías inseguras, sufriendo una violencia sistemática, violencia sexual, semiesclavitud, trata y tráfico de nuestros cuerpos. Hacemos esta revuelta para que se pongan fin a las devoluciones en caliente y vuelos de deportación, y para que se garanticen los procesos y protocolos de atención a solicitantes de asilo y refugio, especialmente a menores de edad, mujeres embarazadas, lactantes, personas LGTBI y mujeres víctimas de violencias machistas y de trata. Hacemos esta revuelta para regularizar inmediatamente la situación administrativa de todas las mujeres víctimas de trata, para que se garantice la máxima protección legal. Hacemos esta revuelta para que no nos veamos sometidas a una burocracia que dilata los tiempos necesarios y prolonga nuestra situación irregular, mientras se nos expone a una condición de eterna espera, de exámenes para demostrar nuestra adaptación a una sociedad donde se fomenta la exclusión, cuando muchas veces somos nosotras el sostén de esa sociedad con nuestra fuerza de trabajo o nuestra aportación tributaria. Antes de cerrar, te recordamos algunas acciones durante estos días que estamos de revuelta. Hasta el viernes 21 puedes enviar tus fotos para el concurso de fotografía visibilizando el machismo a través del arte. El miércoles 19 a las 6 de la tarde, frente a la Embajada Argentina, nos concentramos en apoyo a la legalización del aborto. El sábado 22, desde las 11 de la mañana, comenzamos a tejer en la Operación Araña por una educación afectivo-sexual. Desde diferentes barrios y pueblos iremos visibilizando la importancia de los derechos sexuales y reproductivos hasta llegar a Sol, donde comenzará la manifestación hasta la Consejería de Educación. Porque la educación afectivo-sexual es una herramienta básica para la libertad y la lucha contra las violencias machistas. Toda la información está en nuestras redes, Feminismos Madrid. Nos quieren separadas, pero nos tendrán unidas, porque sin nosotras, se para el mundo. Te esperamos la próxima semana en Sonoras y Revueltas, y si te apetece participar, escríbenos al 622-73-5817. Gracias a todas las compañeras que hacen posible esta revuelta feminista. Seguimos tejiendo. Ya va a acabar el programa de radio, porque es que ya se está acabando la fila. Ya vamos a acabar, ¿vale? ¡Adiós! Buena bichi, mon la fuerte. Los de siempre quieren plata, tienen el culo forradito la rata. A los papitos de corbata se los come con limón esta gata. Tengo el cumbión, tengo calentura, perreo hasta en medio lado. fumamos machoro, peleamos sin guaná. Saca la tela, ve con cautela, así el cerebro se te descongela. La cacerola, saca la abuela, vamos comiendo arroz con habichuela. Deja que te entre el graba con el fon, fon, fon. Dale con el reggaetón, reggaetón. Los de siempre quieren plata, pom, pom, pom. Como chicle la plata una le estira. Es una tortura como dijo Shakira. Yo con dinero o sin dinero, al final hago siempre lo que quiero. Esta generación tiene la revolución. Con el celular tiene más poder que Donald Trump. De KTP a Nueva York, toda la gente quiere darle a flow. Aunque no quedemos cojo, aunque nos arranque los ojos, le entré al reggaetón y hasta el culo te muevo. Pa' si mandarte el mensaje de nuevo, pa' que entienda. Oye, plata ta, piña ta ta ta. Oye, no tenemos miedo. No tenemos miedo, no. Que velan del cielo, Guayna Bichi, perro en los pies en el suelo. El pe muere por la boca y hay dinero en el suelo. De pendejo ya no nos quedan ni un solo pelo. Ey, que se prendan las 6-5 y Monserrate. Vamos para la calle en pie de lucha, quédate con todos los yates. Por la victoria no quiero empate. Que si nos juntamos, pagamos juntos por todos esos disparates. Que salga, que luche, que luche. Vamos a hacer que el mundo lo escuche. Saque pa' afuera todas las piezas del estuche. A ver quién bajó de la hora con los mapuches. Bueno, pues ahí estaba la voz de Mon Laferte, de la cantautora, música y compositora y activista chilena, implicada especialmente en la defensa del colectivo LGTBI, el ecologismo, el aborto libre, los derechos de los animales y la situación política en su país, en Chile. Dejamos ya el podcast de Sonoras y Revueltas, de esos programas que, como te decíamos antes, van publicando semanalmente sobre distintos aspectos relacionados con la lucha feminista, y hasta el próximo 8 de marzo, con esa nueva convocatoria por parte del movimiento feminista, de la cual pues seguramente te hablaremos más adelante, más en concreto de las cosas que van a pasar y de la lucha que se sigue llevando a cabo. Antes de pasar al siguiente tema, vamos a escuchar otro tema musical. Estamos muy musicales, y también, bueno, igual que este tema de Mon Laferte que fue estrenado recientemente, pues vamos a escuchar ahora otro tema, en este caso de Tita Print, acompañada de Chocolate Remix, que bueno, es un tema hecho especialmente para una campaña de concienciación contra la violencia de género y el acoso en las playas en Argentina, una campaña llevada a cabo por el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Y con su ministra Estela Díaz a la cabeza. Campaña que lleva por título Verano para Todes, y que, bueno, pues este es el tema musical que está sonando por Argentina acompañando a esa campaña. A mí me gusta el sol y el verano, a mí me gusta la noche y bailar perreando, a mí me gusta que frenes y digo que no, a mí me gusta que frenes a otro chabón y no te hagas el distraído, bancándolo solo porque es tu amigo. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes al alcohol, no culpes a mi malla. Que el verano ni perseguida. A los machitos y al acoso ni cabida. Bueno, pues ahí estaba ese tema Verano para Todes, con ese Todes que aquí en Asturias pues nos relacionamos con el género femenino, pero bueno, que el lenguaje inclusivo de todo tipo de identidades pues se utiliza habitualmente, por si alguien se despistó, y no es que en Argentina ahora estén hablando un poco en asturiano, no se trata de eso. Cambiamos de tema, como te decíamos, y vamos a otro de los temas que suele estar presente en Maravallo habitualmente, la situación de las personas en busca de refugio y migrantes en las fronteras europeas, pues cada vez es peor después de estos últimos años, donde ha habido, bueno, pues desde el 2016, donde se comenzó a hablar de esa llamada crisis de refugiados, que en realidad era una crisis de los valores de la Unión Europea. La situación, digamos, si ya era lamentable y dramática, pues está yendo a peor en los puntos fronterizos donde, bueno, pues va llegando la gente o va intentando cruzar fronteras. En este caso nos vamos a acercar a dos zonas en Grecia, a la isla de Lesbos y a la ciudad de Patras. También nos iremos a Bosnia, a Velika Kladuša y a SID en la frontera entre Serbia y Croacia. También, bueno, como siempre, este proyecto en Smovem es un proyecto que se realiza en la Veu de Sant Joan, en la radio municipal de un pueblo catalán, y que recoge las voces de voluntarios y voluntarias y activistas que están en esas fronteras para trasladar semana a semana qué es lo que está pasando por ahí. Así que, sin más, vamos a escuchar la última publicación de Ens Movem. Hola, soy Ilaia y les hablo desde Lesbos. Bueno, esta semana hemos tenido noticia de que Grecia finalmente va a construir los centros de detención para refugiados, que ya anunció. A pesar de que nos pensábamos que, como la Unión Europea se había negado a financiarlo, no lo iba a hacer, pues parece que sí. La construcción está pensada para ahora, a finales de marzo, y terminar en verano, donde ya serían acogidas las personas que lleguen esas fechas. Se prevé la construcción en Lesbos, Kios y Samos, y es curioso cuando uno ve los metros cuadrados de terreno que se están expropiando, cómo Kios supera casi con más del doble a Lesbos y Samos. Es decir, en Kios estamos hablando de 620.000 metros cuadrados, a diferencia de Lesbos, que serán 261.000, o Samos, que serán 216.000. Y obviamente esto nos indica que el número de deportaciones aumentará, como ya está aumentando, por cuanto Kios es el único, es ahora mismo el único, la única isla del Egeo que tiene los tribunales, y por lo tanto está bastante clara la política de deportación que ya se comprometió el gobierno griego y que ya está ejecutando. Sí que es cierto que antes de ayer hubo una asamblea en el municipio de, bueno, en la zona de Kavkali, que es donde parece que se va a construir este centro en Lesbos, y los ciudadanos de este territorio dijeron que iban a luchar para que la orden de confiscación de terreno fuera revocada, porque ellos no quieren este centro de detención en su territorio. Asimismo, hemos sabido también esta semana que hay varias mujeres detenidas en varias comisarías de policía de la isla de Lesbos. Todas ellas parece que es por haber salido de la isla sin el permiso correspondiente, es decir, no teniendo la open card. Y ahora mismo estamos bastante preocupados porque no sabemos la situación en la que se encuentran, teniendo en cuenta que están en comisarías por no estar en centros de detenciones donde solo hay hombres, y por lo tanto no hay, suponemos que realmente la policía, la comisaría no tiene las medidas adecuadas higiénicas para tener a mujeres, y creemos que también una familia. Así que, bueno, así están las cosas ahora mismo por Lesbos. Un abrazo, chao. Ah, buenos días, soy Raquel, la voluntaria está en Patra, en Grecia, con el Men Kitchen. Y una semana más vengo a explicar un poco lo que estamos viviendo estas semanas. Como ya he explicado en los audios anteriores, aquí en Patra existen tres fábricas en las que viven chicos inmigrantes, la mayoría de Afganistán, que intentan cruzar a Italia en los ferries. Entonces, para ello tienen que saltar las defensas del puerto, colocarse debajo o encima de los camiones, etcétera. Más o menos toda la semana rondamos con 160-180 chicos entre las factories que hay. Y bueno, nuestro trabajo engloba muchas cosas, pero todos los días preparamos comida en cajas para cocinar con ellos y también repartimos las porciones que la municipality, que llamamos, reparte las factories. También esta semana, con respecto a la ropa, hemos recibido donaciones por parte de gente local, en concreto en un bar, que pusimos unas cajas explicando un poquito lo que hacíamos, y nos han dado sudaderas, pantalones, toallas, lo que ha facilitado nuestro apoyo a los chicos en este sentido, con el tema de la ropa, etcétera. Luego, pues bueno, después de una temporada difícil para cruzar a Italia, por el mal tiempo, por más presencia de la policía, esta semana han conseguido cruzar a Italia unos cuantos chicos, y además, bueno, pues con muchos tenemos contactos, y cuando llegan allí, pues intentamos también ponerles en contacto con alguna asociación o con alguna persona que conozcamos para que puedan encontrar un sitio para dormir, etcétera. Cambiando de tema y hablando un poco de lo que yo hago, porque soy enfermera, con el sistema sanitario aquí en Patra seguimos lidiando con trabajar en malas condiciones en las factories y con unos recursos muy limitados. Tenemos muchos chicos con infecciones en la piel, con heridas, con problemas dentales, y sobre todo también para mí importante, con problemas mentales, porque me parece que los problemas mentales que surgen en la factory son como respuesta al largo viaje que sufren los refugiados. Es muy complicado, hay chicos que se hacen autolesiones, que necesitan medicación, no disponemos de traductores para poder llevarles a un psiquiatra, es muy difícil la comunicación con ellos, con lo que intentamos trabajar todos los días lo mejor que podamos. También aquí en Patra hacemos mucho acompañamiento al hospital, para que los chicos no se sientan solos. Yo, que soy enfermera, y otras dos chicas que son también enfermeras, les acompañamos, les ayudamos con todo el proceso de papeles en el hospital, y bueno, pasamos horas con ellos allí. Y bueno, de esta semana sí que también destacaría que, además de todo lo anterior, de toda la situación, nos encontramos también con dificultades fuera de la factory, porque hay chicos que, bueno, pues tienen lesiones, tienen fracturas, debido a las malas condiciones en las que viven, y no pueden estar durmiendo en la factory, con lo que intentamos llevarles al llamado Homeless Center, que es una especie de albergue, lo que hicimos en España. Pero bueno, nos hemos encontrado con un montón de trabas. Bueno, los jefes o quien trabaje allí son súper estrictos, discriminan un montón a los chicos, incluso un trato racista hacia ellos, con frases como: no tenemos gente como ellos aquí, esto no es un sitio para refugiados, ya están los campos. Bueno, para nosotros eso emocionalmente también es muy duro, porque nos da mucha rabia que haya gente que tenga estos medios, porque en este sitio tienen como 100 camas y no nos dejen utilizarlas, tenemos que luchar todos los días contra ellos. Y sobre todo emocionalmente para los chicos, porque te rompes una pierna y encima te sientes rechazado por la gente que vive aquí, te sientes discriminado. Entonces, bueno, todas las semanas tenemos algún problema en este albergue. Y bueno, aún así seguimos intentando llevar chicos allí y bueno, seguimos intentando pues ayudarles en todo lo que podamos. Y más o menos lo mismo. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y a todos los compañeros que están trabajando en otros países. Porque bueno, la verdad es que cuando estás aquí te das cuenta de la importancia que tiene la presencia de voluntarios cuando se trata de estos chicos que viven solos, que están en unas condiciones malísimas, mentalmente muy tocados, Así que creo que el trabajo que estamos haciendo merece mucho la pena. Así que un besito para todos. Gracias. Hola, muy buenos días. Aquí Javi. Esta vez no estamos en Benica Cladusa. Nos encontramos en un lugar random del cantón de Unasana. Ya he dicho que esta semana, debido a una convocatoria de una marcha migrante que se quiere hacer este sábado, se ha intensificado mucho la presión policial hacia nosotras y hacia los propios migrantes, lo que bueno nos ha repercutido en varias visitas policiales a la warehouse y vamos, que vamos a parar de las distribuciones durante un par de días. O incluso tres, o ya veremos cómo va la cosa. Y nos hemos ido de Bélica y estamos en las furgonetas fuera un poco de esa zona de conflicto ahora mismo, por recomendaciones varias. Así que bueno, ya os voy comentando más detenidamente en post o la semana que viene cómo se desenvuelve la cosa, porque ha sido hoy el primer día que estamos fuera. Bueno, las noticias de esta semana. Seguimos acudiendo casi todas las tardes después de comer a echar unas pachangas con los migrantes y observamos como cada día va más gente a jugar o simplemente va a echar un vistazo y animar a sus compis. Por suerte el clima acompañó en esta semana. Seguimos con días de entre 3 y 14 grados entre la mínima y la máxima y no hemos tenido lluvias como el mes pasado, así que súper guay así. Han habido bueno, grupos numerosos de migrantes que marcharon hace unos días de Bélica a hacer el game, la mayoría de origen afgano y pakistaní, que están cansados de permanecer algunos de ellos hacinados en el Miral Camp, que es el campo oficial de refugiados, el cual ya se encuentra por encima de su capacidad de unas 100 o 150 personas más, según tengo entendido. Y otros grupos que pues habitan en el bosque, durmiendo en tiendas de campaña o en casas viejas, algunas en ruinas, así que quieren marchar de aquí. Han habido también problemas en algún squad donde hay muchas personas conviviendo y la situación se tensa muy rápidamente, que ha provocado que se vean forzados a marchar al game antes de lo previsto. Seguimos con el programa de If You Do Mind, atendiendo diariamente a personas que tienen problemas sobre todo de visión o de ortodoncia, que nos encontramos personas que no pueden dormir debido al dolor en la boca, que suele ser el mayor problema. A la óptica también vamos a que les hagan un examen y les pongan gafas debido pues a diferentes razones. O bien porque la policía croata les quita o les rompe las gafas cuando los interceptan. En general la policía croata, otro tipo de policía imagino que también, pero aquí lo que vemos es esto último, ¿no? O bien porque las pierden o se les rompen durante su travesía hasta Europa, según alguno de los casos que he estado escuchando. Y sin embargo, actualmente tenemos un problema de fondos que hace que algunas peticiones pues no puedan ser atendidas, pero bueno, estamos siguiendo intentando buscar nuevas, así que desde aquí animo a toda aquella persona que quiera colaborar en este programa. Sería muchísimo, muchísimo de agradecer. Esta semana también definitivamente hemos estado todas las voluntarias bloqueadas de Western Union, lo que implica que ya no podemos seguir recibiendo dinero para darles a los migrantes y ya con tema de pushbacks seguimos atendiendo diariamente muchísimos e intentando proveerles de aquello que necesitan, a pesar de que la falta de ropa que seguimos teniendo, ya que las donaciones que comentaba la semana pasada duraron pues eso, finalmente 3 o 4 días. La presión en la frontera continúa y hay controles en todos los puentes que atraviesan un río que hace frontera física entre Bosnia y Croacia, y cruzar y mojarse no es una opción con ese frío invernal, así que tienen muy pocas posibilidades de poder cruzar hacia Croacia por esta razón. Bueno, como buena noticia, ha llegado un nuevo voluntario y se ha ido una vieja voluntaria, por desgracia, así que estamos empatados esta semana. Y nada, creo que bueno, esto ha sido un poco todo. Ya actualizamos la semana que viene las nuevas noticias. Un abrazo. Hola, soy Selene, una voluntaria de No-Name Kitchen en Serbia, una pequeña ciudad llamada Sid. Estoy aquí desde solamente una semana y han pasado muchas cosas. Los primeros días de esa semana han sido bastante tranquilos. Hemos tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo con los chicos que se divierten mucho con nosotros en el lugar que llamamos Quad, una fábrica abandonada donde podemos pasar tiempo con ellos, alrededor del fuego, cocinando, comiendo juntos y charlando. Pero ese lugar a partir de esa semana ya no existirá y voy a explicarle el porqué. Después de lo ocurrido el 25 de enero, desgraciadamente, los tres jóvenes voluntarios tuvieron que irse y volver a la casa el sábado pasado, una verdadera injusticia frente a la cual los que nos quedamos aquí no nos detenemos y seguimos luchando. Y en este lugar todo es una injusticia porque lo que quieren hacer el bien son deportados sin que cometan ningún delito. Y eso es lo que pasó a los tres niños, los tres chicos que tuvieron que irse. La última semana hemos intentado de todas las maneras posibles continuar con nuestro trabajo en la casa ocupada, pero desafortunadamente no podemos ir allí nunca más. Hace tres días nos multaron mientras conducíamos la furgoneta, siempre nos paran con la esperanza de encontrar algo fuera del lugar para acusarnos de algo. Y hace dos días, en nuestro camino a la casa ocupada, fuimos atacados por los Chetnici, un grupo serbio ultranacionalista que conspira con la policía. Aparcaron sus coches alrededor de nuestra furgoneta para bloquearnos, y una vez que la policía llegó tuvimos la oportunidad de ver con nuestros propios ojos la colusión y la corrupción entre los dos bandos. Empezaron a reírse, a sonreír, a estrecharse las manos, y la policía entonces simplemente nos dijo que no fuéramos. Y ese mismo día se quemaron 9 o 10 tiendas de los migrantes y muchos de ellos se encuentran ahora sin ningún lugar donde dormir, pero afortunadamente recibimos inmediatamente más suministro de otros donantes. Pero tenemos la impresión de echar carpas al fuego todos los días porque siempre se queman. Un chico, mientras estaba en Cusillas, fue atacado por un policía serbo, vino a nosotros con un labio partido, otros fueron robados y amenazados con cuchillos por los locales serbios. Y esto sucedió anoche. Muchos han tratado de cruzar la frontera en estos días, pero la misma manera regresan porque fracasan. Y dada la gran presión de la policía en la última semana, los chicos no tienen dónde quedarse, ni dónde dormir, ni dónde reunirse con nosotros. Y cada noche unas 40 personas intentan ir a un game, que esa es la locución que utilizan para describir el acto de cruzar la frontera. Y ahora es más difícil tener un control estricto de la situación porque ya no tenemos un lugar fijo y las caras cambian cada día y cada día llegan nuevas personas. Esperamos y tenemos fe en que encontraremos un nuevo lugar, un nuevo squad para empezar nuevamente a hacer nuestro trabajo sin ninguna interrupción. Bueno, pues está ahí la información que a través del proyecto Ens Movem nos llega de la situación de las personas en busca de refugio y migrantes en las fronteras europeas, son algunas de ellas, y vamos ya a finalizar el programa y vamos a hacerlo también con música en este caso, que llega desde Brasil, Carol Conká, más conocida, o sea, Carolina dos Santos Oliveira, más conocida como Carol Conká, una rapera, cantante y compositora brasileña considerada una de las principales representantes del rap femenino de los últimos tiempos en su país. Así que vamos a escuchar este tema que lleva por título Vogue do Ghetto. Até onde seu olhar é capaz de te levar? Será que a cegueira mental nos fez parar no tempo? Nosso eco é capaz de quebrar esse sistema. Só resta nos permitir sentir. Ah! quem quiser. Não importa se é homem ou mulher, branco ou preto que der e vier. Me deixa ser eu e veja, quem corre não se rasteja. As cartas estão na mesa, quem tem coragem peleja. Deixa ela andar como quer, deixa ele ser quem quiser. O mundo é composto por diversidade, idade. Se só não vê quem não quer, quem não quer, aham. Corpos ocupando espaços, todos escutando passos, movimentando os braços, formando os laços, ritmos e traços. Dá atenção de te mostrar que é sexy. O meu vogue é gueto, meu vogue é gueto, mais respeito. Dá atenção de te mostrar que é sexy. O meu vogue é gueto, meu vogue é gueto, mais respeito. Esse é o meu jeito, é só desse jeito. De Karol Conká nos vamos a despedir por hoy. Maravallu llega a su fin y bueno, pues hoy te hablamos de dos temas. Principalmente escuchamos ese podcast de Sonoras y Revueltas, la iniciativa de la Radio 8M, que semana a semana va publicando unos podcasts de una media hora de duración hasta el próximo 8 de marzo. Y también te hablamos de esa situación de las personas migrantes y refugiadas en las fronteras europeas a través de Ensmove. Y todo ello acompañado de música. En este caso te trajimos la música de Anne Echegoyen y Ciar Tuo. Te trajimos también la de Celia Bisul, Mon Laferte, Tita Pring con Chocolate Remix y esta que suena de Karol Conká. Por nuestra parte nada más. Un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.